65 años lo hicieron. Y ahí está la casa, pero muy grande, allí significa. Es la única casa que hago por aquí como de tapia y de forma. Bueno, hoy estamos a 22 de octubre de 2018, ¿cierto? Estamos en el Tambo, en la fonda del Tambo. Y con don Lázaro Vanegas estamos Juan Fernando Londoño y María Teresa Arcila. Ay, ya me voy a poner. El encuentro con ellos dos. Eso sí. Don Lázaro, le estamos solicitando permiso para que quede grabado ahí. Grabar la conversación que tengamos aquí con usted hoy. Usted nos autoriza, sí. Don Lázaro, usted nos dice, por favor, su nombre completo, con sus apellidos, su edad y dónde nació. Yo por allá abajo, Marí, por allá abajo. Por allá abajo, Felipe Guarne, por aquí abajo, nací yo por aquí abajo. ¿En qué vereda? A 2 kilómetros. ¿En qué vereda? Y usted, ya yo vine por aquí, me vine de aquí. Y aquí ya hace 62 años estoy aquí. ¿Qué edad tiene? Este tiempo. A mí me tocó tapiando aquí, a ver si, sí, tapiando. No, ya hemos hecho la casa cuando vinimos aquí. Pero de tapia, pues, y después la tumbamos y digamos, yo solamente tengo una pieza ahí para. Que no la he querido tumbar porque es calorosita y tal, y ya la trayón ya pasó muy. Pasó de primera y listo y eso. Ya pasó eso y todo, pues, ya llegó el adobe, ya puso todo el mundo a pegar adobe y tal, y eso. Ya tú la fue. Se ve pasando el tiempo y ya vuelve, creo. Hay mucha gente que viene por aquí que va a volver a. Está volviendo a recoger todas las antigüedades. Vea que por allá arriba del hotel hay una antigüedad allí. ¿Arriba de cuál hotel? Aquí arriba del hotel que llaman el Hotel Cabulla. Aquí es un hotel más allá, más para casito el Metrocable. Ah, sí. Está accesibilita 500 metros aquí. ¿Y es una antigüedad? Una yo casa me, muy el Hotel Caballo, el Doctor Cabulla, tiene unos dientes de solamente los cimientos. Los cimientos están ahí, pero como quisiera, como tuviera yo. O sea, las ruinas de la. Como las. Y don Lázaro, ¿cuál es su nombre completo con sus apellidos? Lázaro Vanegas. ¿Vanegas qué? Vanegas, Vanegas. Ah. Es Vanegas doblado. Entonces usted nos estaba diciendo que usted le tocó conocer y trabajar con la tapia, ¿cierto? Me tocó trabajar con la tapia, sí. ¿Y desde qué edad? Pues yo tenía por ahí 10 años cuando me tocó trabajar. Y los primeros días de jornales, por allí hice una cara a un primo mío. Y yo trabajaba allá, de por abajo yo trabajaba y me pagaba 2 pesos. Doctor, pero ya hicimos una casa grande, tapia, me tocó tapia ahí. ¿Qué le tocaba hacer a usted? ¿Eh? ¿A usted qué le tocaba hacer? ¿Cómo dice? ¿A usted qué le tocaba hacer? ¿A usted qué trabajo? Ah, zurroneando. Yo solamente echaba la tierra en un zurrón y volteaba uno allá y corría y vamos a subir allá y los tipos. Sonando en el pisón, lo sonaban para que avispese que le sacaba la tierra. Ya volvían a pisar y eso era. Llenaban un cajón y lo aplomaban ahí y tal, y eso era que no se fuera a desparpajar. Eso de tapia y lo cuñaba con unas cuñas. Y apretaban las cuñas y apretaban arriba por unos lazos. Y tal, y vamos a llenar eso y tal, y eso y otra, y lo aplomaban, y vuelve y corre el tapial, y vuelve y llene, y hágale. Y el traba le ponía para que los empates, le ponían madera, como de traba, Sí. Barros de palo le ponían atravesado. Eso era muy, muy tradicional. ¿Y esa casa que estaban haciendo ahí era para quién? Para un primo mío. ¿Y esa fue muy grande, esa casa? ¿Cómo una fue? Una casa muy grande. Por allá todavía. Pero siempre eran como tres, cuatro piedras. Cuatro. ¿Era en cuadrado o en número? Cuadrado. A ver, a también le dimos un número. Era una casa de número. Todavía está por allá, toda montaña por allá. La casa de números, y llega aquí, están, la L. Eso era una traición ahí, pues. Yo como que se fue acabando, los dios se fueron, bueno, los oficiales fueron muriendo y fueron dejando. Pero hombre, yo creo que los que yo haya roñado, que morí tierra, yo fui yo el único por aquí que haya guardado yo tierra para los tablones, para las tapas, para las... Pero usted fuera de zurronear, ¿hizo algún otro oficio? ¿Eh? Fuera de zurronear, ¿usted hizo algún otro oficio de en la tapia? En la tapia nos tocó ayudar a armar la casa por encima. ¿Cómo era eso? ¿Cómo así? Le ponía uno el marco aquí y el marco aquí lo arcaba aquí. Y luego ya le ponía aquí la guía a la altura que le iba a poner y para armarla. Para armar la caga de cuenta esta. ¿Pero para armarla en el piso o en el techo? En el techo y en el piso, sí, lo montamos sobre unas piedras. No le hacíamos pues, abajo cepa, sino que le llenaban una piedra de nivel y tal, y una tendida de piedra. Y ahí montaban la tapia y ahí, y pues ahí está todavía sostenida. Pero esa piedra tenía que estar muy apretada, muy fina, para que la casa no se fuera a caer. Hombre, eso llegaba ahí, eso lo apretaban con la misma tierra, se quedaba choroto, y le echaban la tierra encima y lo pisaban y eso quedaba, vea, muy bueno, eso quedaba muy... Y esa era la cepa que le poníamos, como ahora que hay que meterle 20 o 30 metros para abajo, todo ahí lo levantamos aquí, bro. Aquí en este plan aquí, en este barrio aquí, le poníamos la piedra y quedaba en escala la piedra y para encima la tierra, eso cae el trabajo, eso cae más vino que me dieron. Uno fallaba. Eran muy firmes, incluso cuando había temblores y todo, esas casas no se caían. Eso no se volteaba, eso no, medio erraba por ahí, pero no. Eso era muy bien organizado. Y ahora era una tierra especial, una roja que llamaba una piedra, una tierra amarilla. Dale, así, dale. De esta que se ve acá. De esa que hay allí, esa era la piedra, la tierra para las tapias. Pero la que se ve como que tiene piedras. ¿La que tiene piedras o la que está al lado de allá, más colorada? La más colorada, sí, ya, para el extremo. Entonces a usted le tocó ayudar a armar los techos. Yo en ese tiempo era ayudante, pues, y me tocó trabajar y como le digo, me trababa a dos pesos me pagaba el diente. Tenía yo 12 años. Y ya estaba, ya sé cuánto que me eché yo, hace un año que me eché que no trabajo. ¿Hace cuánto? Un año. ¿Hace un año? ¿Qué edad tiene usted, perdón, don Lázaro? 82 años. 82 años. ¿Hace un año trabajó la última vez? Hace un año que dejé de trabajar. ¿Cómo así? Porque yo tenía la carpintería aquí. Yo tenía yo mi huevo, carpintería y oficial pegando a dólar haciendo casas. ¿Pero usted supo hacer la casa completa en tapia? ¿La sabía hacer? Ah, sí, la sabía hacer, sí. Casa que me pintaban el planito, había que era de 4x4, 4x5, y eso era el de aquí. Le marcamos, llenamos la escuadra, plomo y amarre. Y a todos los tapiales traían una horqueta aquí que los tenían, y aquí metían la horqueta, ya metían la otra allá arriba. Aquí no pateaba porque le metían las cuñas. Para que no pateara, entonces aquí arriba la amarraban preso con unos lazos. Yo no me movía y hágale y échale. Y pisoné, dos pisoneando y otros dos tirando tierra. Entonces, ya no le cierra eso. Y no se lo llevó a caer una tapia. ¿Y usted qué casa construyó completa, que se acuerde? ¿Eh? ¿La de quién? ¿Dónde? A ver, hombre. Hombre, yo solamente en la casa había también, hicimos dos piedras. en la casa antigua de mi papá, tanto yo muchacho, hicieron como dos piedras y después no. Por ahí unos amigos pues hicieron caras de tapia, que pueden estar todavía las caras de tapia. Pero eso está todavía, ya hace muchos años, yo está todavía por ahí mi forma. Y era que en su familia sabían hacer ese oficio, los primos, los de antes. Así eso era, los oficiales eran como tíos de nosotros. Y unos tíos, unos viejos ya, viejones. Y se fueron doblando y se fue acabando la tapia. ¿Ellos cómo se llamaban? Los tapiadores. Los tíos suyos. Lo llamaba el uno Lucio Vanegas y el otro llamaba Alipe Vanegas. ¿Felipe o Alipio? ¿Felipe? Elipe. Felipe. Y Gabriel Vanegas y el Armo Rojas, que eran los oficiales, que más el otro. Gabriel Vanegas era otro oficial de las tapias. Yo en la casa hicieron dos piedras de tapia y me acuerdo yo que estando yo muy chiquito, yo tenía cualquier 6 o 7 años. Llegaban y le tiraban el coso a esas tapias ahí, y entonces yo llegaba y le tiraban a eso a plomo ahí, y eso era volando. ¿Qué herramienta usaban? El pico, la pala y el pisón. Un pisón y eran dos pisoneando, uno allá y otro aquí, unos pisones que eran unos orillos elaborados y acá lo hacían ellos mismos y eso era un tapé. Yo hice en la casa me tocó tapiar a mí, a tapiar no. Estaba yo muy chiquito cuando un tipo, unos oficiales, hicieron un dos pies en la casa mía. Me acuerdo yo que le pagaron 81 pesos por las dos pies que hicieron. ¿Eso era mucha plata? Sí, era un plata, 81. 81 pesos. Me acuerdo yo que le pagaron como un día a las 5 de la tarde, un sábado. 81 pesos para 4 trabajadores en la semana. La hicieron. Yo me acuerdo yo todavía en esa época. Y su casa, el resto era de tapia también, le agregaron dos piezas. Le agregamos dos piezas. Pero la casa anterior era tapia. Era tapia. ¿Y esa quién la había construido? Eso sí, hace muchos años. Esa casa donde está hoy tiene por ahí 200 años. Sí. Allá hay una casa que tiene por ahí 300 años de tapia. ¿Dónde? Pues para arriba, por aquí al lado de allá. ¿Aquí mismo en el campo? Sí, por aquí mismo. La finca que llamaba de Tobías Castrillón. ¿Y ese señor Tobías Castrillón era un hombre rico o qué? Tobías Castrillón no era un campesino. Como ahí, todas esas cosillas, la papita ahí. Era un sembrador de maíz que lo dije en los febreros lo buscaban a sembrar maíz porque era muy ágil para sembrar maíz y se iba volando. Pero entonces esa casa la había construido gentes que nunca se supo quiénes fueron. Nunca se supo quién fue. Ah, ya. De muchas son muy antiguas. Por aquí hay muchas casas de tapia, pero muy antiguas. Y aquí hacían una casa, cada 10 kilómetros hacían una casa por aquí. Y ahora tenemos a 10 centímetros una casa a la otra pegada, 10 centímetros. ¿Y de dónde sacaban la madera para el techo? En los montes. Cortaban, sacaban la madera de los montes, donde el tipo tuviera madera y le iban a comprar. O le encargaban a las bardas, la compraban y la cortaban en menguante para que no le fuera groma. La madera, el nombre de la madera era muy, muy buena, la Chico Colorado, la Rayán. ¿Y cuál era el otro? El Arrayán de hoja chiquita. Era lo más especial para eso. Aquí tuvo esta madera hace por ahí 10 años, le cambiamos el techo a esto. Y eso estaba insano, eso estaba como recién puesta. La madera es variada. También nos han contado que en el techo le ponían maguey, le ponían la vara de maguey. Maguey, sí. Aquí en el techo le poníamos lo que era la tablilla que hoy llamamos tablilla, le ponían maguey, hace 60 años. Nosotros tomamos el techo aquí, tenía 60 años, el otro Itica. Y esos magueyes estaban intactos ahí, porque papá era muy exigente para cortar la madera. Ya que era el menguante y el pérdida de la luna. Cuando no había luna, en luna nueva, que llaman. Ya tumbaba solamente cuando la luna se perdía en los 3 días. Ahí lograba papá, el tipo, a tumbar la madera para venderla. Entonces ya la encargaban al cliente, ya estaban cortadas en buen tiempo y listo. Y ya la comercializaban. Y esa madera duraba 100 años o más. Y eso duraba mucho tiempo. Pues ya hay unos palos atravesados, unas vigas tienen por ahí 75 años. Y están buenecitas. Quitamos el techo todo, menos las que atravesan las vigas. Ahí las dejamos y ahí están. En su familia eran muchos hermanos. Mi familia, tuvimos 14 hermanos. Somos bastanticos, sí. Bastanticos. Para que se sintiera el ruido, que había gente en la casa. Yo ya no se siente el ruido en la casa, ya no se siente. Hay que conseguir trabajadores para que hagan bulla en la casa. Entonces su papá cortaba madera, su papá trabajaba con la madera. No, papá trabajaba con la madera, porque fue cercador de las empresas. Yo trabajaba mucho con la madera, papá con la madera cercó toda la vida, todo el municipio, de las empresas públicas. Era cercador de las empresas, se jubiló trabajando en las empresas. ¿Usted qué sabe de cuándo llegó el pino aquí? En forma. Hace 50 años que llegó aquí el pino. ¿50? 50 años. Y habían palitos, pero estos palos que los sembraron ahí, de la empresa, me acuerdo que tiene 45, 50 años. Este palo de aquí para allá. Pues 45, 50, pues 45, 50 años que vino el pino por aquí. ¿Y quién lo trajo? ¿O qué? ¿Cómo llegó? Él llegó por la Universidad Nacional. Todos los que sembraron aquí la del pino. La Universidad Nacional tenía tierras por acá. La Universidad Nacional tenía que finca por aquí. Tenía fincas por aquí. Y de cerca, más que todo, sembraban en los que era el gobierno. Sembraban mucha en el municipio de Medellín. Sembraban mucha madera. Ya hace 60 años que vino la primera madera aquí, el pino. Y hoy tiene ganas de sacarlo en todo, porque esto que es que. Lo van a recoger para poner de aquella vía del común, de las ramas. Del pino común, del pino colombiano. El colombiano, este es colombiano. El que llamamos ciprés y el pátula. Ahí están dos ramas parecidas. El pátula y el rama. ¿Cuál es el que van a sacar del todo? Hombre, que lo que se llama el tate de pino, el pátula y el ciprés. Ese es el que van a sacar. El que van a sacar. ¿Para reemplazar por cuál? Por este que está posado, por común, vean. Por las ramas. No por pino. Ah, por los árboles que eran los de aquí antes. No, eso, los nativos. Ah, ya, sí señor. ¿Por qué cree usted que van a acabar con el pino? Que porque está tomando el agua y no está dando nada para nosotros. Se tome mucha agua y entonces le van a cortar pescuezo a otro viejo. Pero es que eso también vuelve las tierras malas, ¿cierto? Daña las tierras. Daña las tierras, muchos raíces y tal, daña las tierras. Y eso que cae al suelo, lo que cae al piso no deja crecer nada ahí. Ese es bueno que el mismo, ese pino, que árboles que se alimentan por sí mismos, por ellos mismos. Porque cae la semilla, cae la basura, y ahí mismo la aprovecha, que le lo hace con los años, y está pasando. Y él tiene el abono por sí mismo, para esterilizarse. ¿Y ¿Y hasta cuándo entonces trabajó usted con la tapia? ¿Cómo es? ¿Hasta cuándo trabajó con la tapia? Yo hace muchos años, creer. Yo el trabajo lo hice, voy por ahí como de ayudante, vine, y ayudante yo. Tenía yo pues 12 años. Y eso se acabó, y yo me las casas y yo no volví a... Les conectamos, no volví a tapiar por ahí, no, iba a buscar a esa cuestión y no, me quedé. Según lo guardó los tablones, que ya lo dejaron unos tablones grandes, que ya dejó la herramienta. Ya la gente comenzó a llegar el adobe, ya iban a pegar el adobe, que llegaban y era más rápido, porque llegaba, él culpaba menos terreno. Pero una casa de tapia hoy es de lujo. Sí, porque está feo hoy por hoy, Javier María. Y como que es muy cara, como que son muy costosas. Es costosa. Se gana plática con eso, es costoso y pasarlas. Pero eso vale la pena. Hoy por hoy un oficial de tapia de María no lo han volteado, no lo han, no lo han descansar. Todavía la gente no quiere mucho, pues se está otra vez volviendo a promocionar, pero la gente duda mucho de volver a construir con tapia. Tiene muchas ganas de construir con tapia. ¿Usted fue ayudante de qué maestros, fuera de sus primos? ¿De qué oficiales? De los familiares, de algún que yo fui ayudante de los primos de Gabriel y de Lucio Vanegas. Como ayudante allí. Y el que llegaba y otro que bolligaba, el que le mete revoque, le tiraba bolliga a eso. Y la rentaba con una palustre. Sí, pero yo trabajé muy poquito con eso. Porque ya lo fuimos saliendo, ya fuimos saliendo por ahí. Ya no teníamos. Ya habían traumas distintos y ya eso se fue acabando, se fue acabando. En esa época, por ahí, usted trabajó eso por ahí que hasta los 20 años. Por ahí yo antes fue hasta los que tenía yo 20 años, fue ahí 8 años. Por ahí 8 años. 8 años trabajando con la gente por ahí. ¿Cuáles eran en ese momento los maestros, los oficiales como más conocidos? Hombre, eran, a ver. Gabriel Vanegas, el Armo Rojas, el Ipe, José Rojas, ¿cuál otro? Evaristo Zapata, ya los trapeadores más buenos, y un tal Gerardo Conejo, para allá al lado. Eran como los oficiales buenos para tapear, los especiales. Con una casa en la noche de arriba le volaba el parejo y la plata era muy poquita, pero rendía mucho. Y que yo el primer día que trabajé con la tapia me pagaban 2 pesos. ¿Y era mucha plata? Yo era un platalo. Mira, yo sí. ¿Qué compraba usted con eso? Hombre, no con la platicaron. Me cateaba uno y daba para la cara cualquier perrito y por ahí. Ya tenía uno. Con otros, yo no sé, le ponía como mucho aprecio a la plata y le ponía muchas gracias a cualquier. Lo oyeran, no lo oyeran, yo ya le amigo el otro día. El otro le tocó el peso y lo. ¿Cómo en el diera de 50 centavos? La moneda o billete. Billete, el Yeras le decía. Y después llegó la moneda. Don Lázaro, ¿usted por casualidad conoció a un señor que se llamaba Crispiniano Ramírez Ruiz? ¿De dónde sería él, hombre? De Barro Blanco. Y no voy a inventar mucho, pero sí. Voy a inventar mucho, inventar a este. Que la gente puede dar tiempo a la... Las calas ya eran de pura tapia. Y había los tipos especiales para la tapia, había tipos especiales que trabajaban caro porque trabajaban que muy bien y que la había trabajado muy bien y rápido. Era como que trabajaban como así que muy caro. Pero si fuera por buenos oficiales que eran. Pero entonces usted después, ¿a qué se dedicó? Yo después me dediqué ya estuve en la escuela como 10 años, en el kinder, de kinder casi no salgo de 10 años, tuve 10 años en la escuela y no aprendí a firmarme como después. Y después ya aprendí a pegar adobe, yo era oficial y después ya monté una carpintería y ya acabé la... Y estos días acabé con la carpintería, acabó conmigo. Ya no soy capaz de trabajar como el juez. Pero lo mío fue la albañilería y la carpintería. Cualquier parte, esto lo armamos en la techo, uno y tal, y trabajaba bien. Y después me fui para Medellín. En Medellín me fui y allá fui donde aprendí la albañilería y a poco, por ahí me fui quedando y después me vine hasta que volvimos por aquí otra vez. ¿Y usted hacía ventanas, puertas? Ventanas y puertas, que era lo más comercial que había en esa época. Ajá. ¿Y para eso qué maderas se usaban? El ciprés. La madera de pino hasta el otro día donde trabajamos con el hombre. Ahí tengo una ventana que tiene 70 años de hecha, una ventana de madera. La que está ahí cuadradita roja. Ya tiene 70 años, donde estaba 70 años. ¿Hecha por usted? Hecha por un tío mío, por Gabriel Vanegas, que también era el que tapeaba y allá a las puertas él mismo. Y ahí está la puerta, ahí está el trabajo era muy material para trabajar y por ahí está la puerta con pues la tradición era y tal, ahí está la ventana. Y en la carpintería me tocó hacer puertas y yo era pareo, puertas y ventanas y camas. Larito. Ay, hombre, ¿cómo está el hombre? Pero sabroso, ay, la madre. Pero la madre y sabroso. ¿Lo pones mejor o no? Mejorcito. Estamos viviendo ahí paradito, lo más como es. Y no, como te digo, nosotros, historia de la antigüedad ya muchos años. Yo tengo este punto aquí en Tambo, 60 años, de 63 años de estar aquí. Y me pasé ayer que llegué. Este sitio de Tambo era de tapia. El tapio era de tapia. Yo mismo eso se fue como falseando por allá todo y andamos, digamos, poniendo adobe a eso. Y no cogí ni un cachito allí de tapia, pero el otro lo tumbamos. Entonces decía la gente, hombre, ¿cómo que tumbaron ustedes la casa, hombre? Que eso era de tapia, qué traición. Lo que pasa es que la tapia se hacían en los cimuros llenos. Y bajaba, y donde bajaba la tapia dice. Ahí fallaba. ¿Y los techos eran de qué? ¿Ya encima era qué? ¿Qué? El techo. En ciprés. Pero ya la cubierta. Este era un marco. Este era el marco que se montaba. Aquí montaba las vigas a este lado. Y ahí formaba el techo. Ya uno hacía el marco en la tapia de cimentación. Al nivel que fuera, ya a la vuelta. Después le pone a uno la altura aquí, que quisiera ponerle la altura. Salía acaba uno y después a tirarle la madera, después a tirarle maguey. Trabajamos el maguey en dos. Y a tirarle cañabas y lo amarramos con bejú, con whisky. Dice que lo poníamos a secar y lo poníamos, pues, también lo cortamos en el menguante. Papá era muy exquisito para eso, y eso duraba, papá, y en pílimo no tenía caballero. Y amarrar con el vique, pues el vique lo podíamos arrolear para que se rulitara. Pero no lo desfibraban, no usaban carrizo. ¿Eh? Para eso, para el vique no usaban el carrizo, sino... El carrizo era para acá la cabucha. El carrizo. El carrizo hace cuánto que pasó el carrizo. ¿Cuánto hace? 50 años. Hace pues 50 años que no hay un carrizo, pues hay que lavarlo. Pero la cubierta del techo, ¿en qué la hacían? Ya lo quedaba pues hacia aquí, la... Aquí era el marco, ¿cierto? La intemperie. Y el techo ya así como está este. ¿Pero usaban teja o qué hacían para tapar? Teja. La principal era teja, para echar ya ahí, para tirar ya encima. Después ya le encañado para arriba, ya en tejar y en firme con el barro, que era la misma tierra. Hacíamos el barro y después íbamos, es lo que llamaban entejar en firme. Muchas veces le bardaba la casa, le bardaba y después llegamos a llegar otros a entejar en firme. que era con el barro, que era como el cemento, y estábamos el país, era el hilo, y era organizábamos ahí, y entonces acababa, hacía la horma con el barro, y con el barro hacíamos la tapia y ese techo. Pero no se conocía el cemento. En este momento no conocía el cemento. Eso era el chagadón del caballo para emboñigar. Lo que llamamos revoquio y ahí está. Y yo no toda la vida de él, muchos años. ¿Usted recuerda cuándo se empezó a conocer el cemento? Hombre, no me acuerdo bien. Que llegaron, yo me acuerdo. Nosotros compramos en Guadalajara, en Medellín, que estuve yo allá hace 70 años. Compramos cemento en el depósito Bulto, a 4 pesos de Bulto. Pero entonces sí se conocía cemento, pero ustedes no lo usaban. No lo usaban, y tú a decir, ya lo había, y el cemento ya lo había. Pues no sé qué en esa época dicen, porque fue que arreglaban la arena con la sangre de novillo. Con una ya que la pega para pegar lo que fuera. Tiempo, allí un puente de guardia que llamó el puente de guardia, y yo con sangre de novillo, la pega, y hasta todavía. Ay, a ver, hombre, ahí sí está el puente. Pero eso lo hacían, eran los españoles, ¿cierto? Los españoles. Eso era la mezcla, ponían la sangre, le botaban arena y como haciendo la mezcla hoy, vamos a pegar al ove o a lo que fuera. Y lo que llamó el puente viejo de Guarne, que ahí en Guarne está el puente. Sí, yo lo conozco. Lo hicieron ahí en arco y tal, y con esa sangre de novillo. Y yo allá en la mezcla, y sí, ahí está. Ese puente es del 19, del siglo XIX. Tiene, si para él es a mi María, ¿cuánto tiene, pues? ¿Cuántos años puede tener el puente? Lo que tiene Guarne. Por ahí 200 años, 200 y pico de años. Ese debe ser de principios del siglo XIX. Por ahí en el siglo XIX fue eso. Y eso, y como le digo, ya la mezcla, ya hoy todo muy moderno, ahora que hay como ya hay otras que se le pagan el cemento, el pegacor. Ah, sí, no, pues ya lo que usted quiera. ¿Ah? Y ya esa otra cosa que son como unas paredes, como, ¿cómo es que se llama eso? Bueno, prefabricado sí, pero en vez de hacerle el revoque, entonces ya son como unas cosas de yeso, como unas láminas de yeso, ¿eso cómo se llama? Eso son láminas de yeso, láminas. Eso tiene un nombre. Eso llama láminas. Sí, pero... ¿Por qué no otro nombre? Drywall. ¿Eh? Tiene un nombre en inglés, drywall. ¿Drywall? Drywall. Drywall. Sí, pero yo no lo conocía. Eso es de yeso. Drywall. Y eso ya las ponen y ya queda de una vez revocado la pared que sea. Pero eso llama eso, ¿cómo es que llama eso? Pero son placas. Las placas que llenen hoy que en las casas prefabricadas. Que las paran ahí, yo cada viene listo. Ah, sí, también, sí, ese es otro material. Esos tíos con los que usted trabajó, ¿eran por el lado de su papá? ¿Eran hermanos de su papá o de su mamá? Hermanos de mi papá y sobrinos y así, eso era yo. Los Vanegas trabajaron pues en esa época por aquí mucho la tapia. Mucho la tapia, eran los principales tapiadores. Era muy cabrón, el tapiador en el tiempo era muy difícil. Cuando había que encargarle el trabajo, hacía muchos años, muchos meses para encargar el tiempo. Para encargar el para qué tipo de coger al contrato. Si eran buenos trabajadores, los manejaban muy ocupados. Entonces usted quedó en la casa paterna, en la casa que era de la familia. De nosotros, abajo. Hasta toda la casa de tapia. Ah, pero usted no vive en ella, usted. Ah, yo no vivo ya en ella, no. Ya vi para otros familiares por ahí, yo lo vendieron. A un tipo de Medellín, y ahora tiene una gente de Medellín por ahí, que es donde guarde, por estar en Medellín. Tienen esa casa ahí, una finca ahí muy buena y la casa muy grande, en pura tapia. En esos tiempos por ahí, eso es pura tapia todo. ¿Y por aquí qué casas antiguas sabe usted que hay? Una que hay allí atrás que se llama todavía Castillo, todavía es la más vieja que yo conozco. que tiene pues 250 años. ¿Quién vive ahí hoy en día? Una amiga, una dueña de eso que se llama Gloria, ¿qué? Gloria Peña. Ah, ya es alguien de Medellín. La muchacha es como que de Medellín o de otra, no sé dónde es la señora, ¿a dónde es hombre? Se angeló, pero venía dónde por ahí. Ya los dueños pues que eran de aquí vendieron eso. Vendieron eso y ya, se murió también ya mucha parte de la gente. Y por aquí también debe haber muchas ruinas de casas antiguas. Hombre, eso ya es muy poquito. De vez en cuando parece un tan cual. Eso lo llevaban los españoles en esas épocas. Llegaban y es que llevaban el oro, que no sé qué. Pero en todo caso, el oro sí desapareció de aquí. Pero digo, las ruinas, los restos de casas de tapia, pero bien antiguas, bien antiguas. Conoce, por acá. Bien antiguas, bien. Las ruinas de casas. Esas tapias que caen años. Ah, por aquí, aquí atrás hay una casa de esas que la, era de tapia también y la vendieron a la empresa y la dejaron, cayó, lo tumbaron y pues todavía están las ruinas. Hoy están las tapias, pero de tapia por ahí colgadas, llenas de murbo y tal, por ahí aquí a las dos cuadras, está aquí de atrajito. Don Lázaro, ¿y usted se casó? ¿Eh? ¿Usted se casó? Ah, sí, hace muchos años. ¿Y cómo se llamaba su esposa, o se llama? Amparo, llama Amparo Alzate. Amparo, ¿está viva? Está viva, sí. Ella está por ahí, sí, ella. ¿Pero viven junticos ustedes? Ah, sí, nosotros vivimos como en familia, vivimos en familia. ¿Y cuántos hijos tuvo? No, muy poquitos, dos y apenas. Y ahora levantan un muchacho y que hay que buscarle un creador para que entretenga el otro, ¿no es? 12 hijos, ¿y sus hijos viven por aquí mismo? Por ahí uno vive en Medellín, Cali, por ahí, repartidos por el Río Negro, por ahí hay. Esto ya lo ha abierto harto muchachos por ahí. ¿Y nietos? Y hay por ahí un poquito también. No, no aguanta los nietos. Los nietos son un lujo de muchachos, hombres. Y se crece y no nos da cuenta. Ah, sí, que el tiempo pasa muy rápido. A lo mejor, estamos viejos y solos como el cuento. Bueno, Lázaro, le agradecemos mucho. Tócalo a la otra para el día. ¿Usted nos permite una fotografía suya? Listo, tenemos la fotografía. Sí. ¿Usted a qué escuela iba? ¿A qué escuelita le tocó ir? Que la moladora, que llaman la moladora. ¿Y dónde quedaba eso? Aquí para abajo, aquí para el guardia. Acá 3 kilómetros de aquí. ¿Dónde queda la iglesia de Piedras Blancas? Es Corriente, allá. Ese terreno fue de nosotros, eso lo vimos nosotros. ¿Sí? Mamita, para la iglesia. Mamita regaló este terreno para la capilla, para la cancha. ¿De dónde? La iglesia de Piedras Blancas. ¿Y ustedes dónde iban a misa ahí? Allá había capilla ahí. ¿Esa capilla cuántos años tiene ya? No, pues eso tiene, pues ¿cuánto? 40 años. ¿Pero cuando usted estaba pequeño, dónde no, iban? No, íbamos a Guarne. ¿Iban hasta Guarne? A Guarne. A pie limpio, por ahí vamos, allá guarde, pues brincando con un pedrero abajo, que recabieron un pedrero y tal, no, hermano. ¿Y a qué Amazo no les gustaba o qué? ¿Eh? ¿A qué Amazo no subían a misa? Yo estaba muy lejos por allá, eso ahora ya está muy listo, porque ya para Museta está ahí parejo de él. ¿Les queda más cerquita de la Guarne que Amazo? No, está más, hoy por hoy, más cerquita de Amazo. Pero antes, cuando se estaba pequeño. Estaba más cerquita de Guarne. ¿Cuánto la pararon en el inventario? Yo me levanté aquí a 3 kilómetros, aquí atrás.